Señal Universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Bueno, habíamos acordado el día de hoy presentar el informe de la Secretaría de la Función Pública sobre las investigaciones para evitar y castigar la corrupción en el gobierno. ¿Cómo vamos en este asunto? Pero también, como se presentó lo de la protesta de los padres con niños de cáncer en el aeropuerto, es menester el informar a todos lo que está sucediendo. Yo, en este caso, aprovecho para decirle a la gente que tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, mucha corrupción, y estamos limpiando. Y por eso estas reacciones muy lamentables, no estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos los niños. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de que no les falten los medicamentos. Ese es el propósito, que no le falte a nadie la atención médica, los medicamentos, y que haya gratuidad. Pero este modelo, esta política, pues significa afectar intereses creados. Los que no quieren dejar de robar presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción. Aprovechamos para decirles, pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder. Es cero corrupción y vamos a atender todas las demandas. Por eso, ayer mismo los responsables de salud fueron al aeropuerto y hoy todo el día, y por eso están aquí, para informar a los ciudadanos qué es lo que está realmente sucediendo. Habían empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación, y habían, y sigue existiendo, complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación. Lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía, y pues por eso todo esto que está sucediendo, lamentablemente. Pero vamos hacia adelante. Ahora les explicamos qué se está haciendo y vamos a dar información de todo, quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción. También decirles que no va a haber falta de medicamentos. No hay, en el caso de los niños de cáncer. Y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo. Nunca va a faltar. Y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir avanzando cada vez más. Les molestó muchísimo, no solo el combate a la corrupción. Bueno, eso es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo, pues es un agravio mayor. Pero también la parte ideológica. ¿Cómo que la gratuidad? ¿Cómo que ya no se va a cobrar? Hay resistencias a eso. Y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes, y no se van a cobrar los medicamentos, ni atención médica ni medicamentos, y van a haber medicamentos. Ese es el plan y va a funcionar. Entonces, después de eso, después de que nos expongan sobre el tema de salud, la secretaria de la Función Pública va a explicar precisamente de cómo estamos combatiendo la corrupción, qué resultados hay, cómo vamos avanzando. Le dejamos al doctor Hugo López Gatell que introduzca. Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado, de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por el interés comercial que lleven a que escaseen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera: nos vamos a enfocar al cáncer y de manera específica especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Después le dejaré la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, quien explicará ya estos detalles. Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de 7,000 casos por año. La mitad de ellos son leucemias. Me estoy refiriendo al cáncer infantil. La mitad de ellos son leucemias. Y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en dos hospitales nacionales, que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante, cuando estamos hablando de este problema, tener claridad de los números. Ahora, respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo, el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay dos empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo. Dos empresas, una en China y otra en la India. Esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales. Estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida, como los medicamentos que sufrieron este problema del mercado mundial, ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente, se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones. Entonces, nos hacemos responsables, y así hemos actuado, de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. Finalmente, lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer, se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos estaban a disposición de estos hospitales, y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro. Le voy a pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán, para que nos explique algunos de estos detalles. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días. Voy a dar una breve reseña de lo que ocurrió ayer en el contexto que ha marcado el doctor Hugo López-Gatell. El Hospital Infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Particularmente, el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. El proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019. Es bien conocido el hecho de agosto y durante todo el año hubo inconsistencias en la entrega de los medicamentos. De la lista de medicamentos que se encuentran en el contrato subrogado, no solamente por el Hospital Infantil de México, sino por varios hospitales e incluso Institutos Nacionales de Salud. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Oficialía Mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual. Ayer, 22 de enero, se entregó al Hospital Infantil la vincristina, más de 440 40 piezas de vincristina y otros medicamentos oncológicos. La motivación de la manifestación ayer de los padres de pacientes fue la escasez de vincristina. A principios de enero de este año se informó al Hospital Infantil de México que los medicamentos oncológicos, incluido vincristina, se entregarían el 22 de enero, es decir, ayer. Los padres de pacientes anunciaron un día antes la manifestación alegando que no se les informó que se entregaría ayer la vincristina demandada. Los padres de pacientes fueron atendidos e informados por parte de una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar y también de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la entrega de la vincristina que ocurrió ayer al director del Hospital Infantil. Aumentaron cada vez más su demanda hasta exigir que el presidente se comprometiera públicamente ante ellos. Es importante considerar, reconocer que hace dos días que presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad. 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el 1 de diciembre de este año, como lo ha instruido el presidente de la República. Sin embargo, hay 4 institutos y hospitales federales que no se han adherido aún a esta propuesta de gratuidad como nos lo han instruido. Es todo lo que yo tengo que decir, presidente. Bueno, vamos a las preguntas. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria.

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. We'll be right back. Bueno, vamos a las preguntas. Sara. Gracias, buenos días. Preguntarle, entonces, ¿es el director del hospital o de estos dos hospitales quienes no solicitan los medicamentos o quienes no les hacen entrega de las medicinas? A propósito, ¿están ustedes sugiriendo que esto está ocurriendo? Sí, esa es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía, y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre ¿Contra sí. quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los infantil. Cuatro que se niegan no, a la gratuidad? Básicamente ¿o? El infantil. El infantil. También quiero aquí decir, porque acaba de mencionar el doctor, que los padres querían una manifestación, ¿no?, del presidente sobre la garantía de abasto. La expreso ahora, en este momento. O sea, el presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños. ¿Sería removido y de sus padres? ¿Sería removido de su cargo el director del hospital? Tenemos que verlo porque hay un mecanismo que se creó de una especie de junta de gobierno que vienen de tiempo atrás, en donde hay una especie de acuerdo y tienen como un autogobierno y estamos buscando la forma de resolver este asunto. No queremos que se actúe de manera ilegal. Vamos a actuar de conformidad con la ley. Por eso va a hacer la investigación la Secretaría de la Función Pública. Buenos días, presidente. Buenos días, funcionarios. Si saben que estos directivos del hospital están meciendo la cuna para que obviamente continúen con sus negocios a costa de la enfermedad de los niños, ¿por qué no destituirlos, presidente, si saben que ya hay indicios de que ellos son los responsables de que no lleguen los medicamentos? Y además, pues también hay que decirlo, algunos medios de comunicación como Ciro Gómez Leiva utiliza un niño, que con los niños nunca hay que meterse, y lo utiliza para generar rating y poner una evidencia de que el niño se está muriendo por falta de medicamentos, cuando Ciro Gómez Leiva no dice que el director de este hospital tiene intereses para no, obviamente, distribuir esos medicamentos. Bueno, dos cosas. Primero, que tenemos que hacer la investigación. O sea, se tiene que actuar de conformidad con los procedimientos legales. Por eso hoy se decidió que actúe la Secretaría de la Función Pública, que se abra la investigación. Ya hay otras investigaciones, incluso sobre esta empresa, que ya están a punto de definirse de estas investigaciones. Ahora lo va a explicar la secretaria. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin ánimo persecutorio, para que no se vaya a interpretar que como hay esta manifestación, lo que hacemos es ir en contra, ¿no?, de un director inocente, ¿no?, y que es un acto de arbitrariedad. Entonces, vamos a que se investigue y se aclare eso. Acerca de los medios, es normal, o sea, primero porque es noticia. Sí. Segundo, porque en México, durante el periodo neoliberal, se acrecentó el modo de operar de grandes empresas y traficantes de influencia a partir del control de los medios de comunicación. Entonces, hay una relación estrecha y como ya no existe de parte del gobierno esta posibilidad de seguir alimentando medios con dinero público para beneficio de grupos de intereses creados, pues hay inconformidad en algunos medios. Nada más piensen ustedes que ha habido una reducción considerable del presupuesto destinado a la publicidad. Antes no había límite, por mencionar algo. Y entonces ahora, pues ya no tenemos posibilidad de estar pagando esta publicidad y hay inconformes y siempre han habido opositores, o sea, es normal que esto pase. Si utilizan a los niños, tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales, o sea, desde luego no son todos los medios ni son todos los periodistas, pero sí los que formaban parte del antiguo régimen, que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen de corrupción, de injusticia, injusticias, de privilegios, pues ahora están muy molestos. Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de que se tiene que ir hacia adelante y al mismo tiempo garantizar las libertades. Por eso, qué bueno que tenemos posibilidad de informar. Ayer que se dio esto, le hablé a los responsables del sector salud. Vénganse en la mañana, porque informamos temprano. Antes no podíamos. Nada más era Ciro, la opinión de Ciro. ¿Sí? Ahora no. Ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica. Presidente, una segunda pregunta. Ya explicó el subsecretario de las pláticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los laboratorios y obviamente con los representantes de los países de China y la India. ¿Cuál es la relación o las pláticas que su gobierno ha entablado con esos gobiernos para que obviamente no haya ese stop de que no pudieran llegar los medicamentos a México, y cuánto está invirtiendo el gobierno de México para adquirir esos aditamentos médicos para la atención de los niños? Tenemos abasto de los medicamentos. Sin embargo, por lo que planteó aquí el doctor, de que hay la escasez a nivel mundial de uno de estos insumos, ya se autorizó que la Secretaría de Marina nos ayude para traer estos insumos donde se consigan, y se autoriza una inversión, en el caso particular de este insumo para los niños de cáncer, de 60 millones de pesos. Acabamos de resolverlo así, pero tenemos, estamos es previendo que no vaya a haber escasez por la crisis mundial de este insumo en particular. Sí. Desde luego, es algo que están padeciendo otros países, hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo. Ya se consiguió este insumo, tenemos disponibilidad, pero queremos asegurarnos hacia adelante. Y ya estamos en eso. México tiene muy buenas relaciones, el gobierno actual, con todos los gobiernos del mundo. Y ya hoy, Marcelo Ebrard va a establecer comunicación y vamos a tener todos los insumos que se requieren. Radio Universidad Veracruzana, una radio de México, de México. La señal universitaria, una radio de México. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana presentó Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana, de información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Fuentes, página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. The Monument. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas, Codó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Curran y Jay Irrelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Voces, Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La Señal Universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Colaboradores, Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica, Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias, gracias. Dios, adiós. Ahí nos vemos.